decisión de pagar precio de sangre para que vos vivas hoy. Derramó gota por gota y lo hizo por amor, para que nunca te olvides que es el único Señor. Muchas cosas con esta generación. Hablamos de confusiones, de maldad y mucha presión. Pero no te mortifiques, que Jesús con gran poder decidió hacerte libre para que vivas con Él. Cristo